la luz, como el recuerdo de nuestro amor. Por donde quiera me sigues tú, como el recuerdo de nuestro amor. Por donde quiera me sigues tú, como la nube se impone al sol, como la sombra sigue la luz, como el recuerdo de nuestro amor. Por donde quiera me sigues tú, como el recuerdo de nuestro amor. Por donde quiera me sigues tú. Déjame sola, seguir errante, oh, que me acoja tu corazón. Y un abrazo tan delirante que nos confunda nuestra pasión. Y en un abrazo tan delirante que nos confunda nuestra pasión. Nuestra pasión, y en un abrazo tan...